El rincón del joven. La valentía de un muchacho. Instrucciones. Busca un lugar donde puedas leer con tranquilidad. Trata de visualizar la escena. Imagínate las voces y los sentimientos de los personajes y deja que el relato cobre vida. Analiza la escena. Lee primero de Samuel 17, 1 a 11, 26 y 32 a 51. Piensa en Goliat. ¿Cómo te imaginas su físico y su voz? Aunque David no era un soldado israelita, ¿por qué crees que quiso enfrentarse a Goliat? Lee el versículo 26. ¿En qué se basaba David para confiar en que Jehová lo ayudaría? Vuelve a leer los versículos 34 a 37. Investiga un poco más. Averigua a cuánto equivalen las siguientes medidas. 1. La altura de Goliat. 6 codos y un palmo, igual a... 2. El peso de su cota de malla de cobre. 5,000 siclos, igual a... 3. El peso de la hoja de hierro de su lanza. 600 siclos, igual a... Aprovecha la información. Anota lo que aprendiste sobre... Ser valiente. Confiar más en Jehová que en ti mismo. Aplícalo a tu vida. ¿A qué obstáculos te enfrentas tú que te parecen tan grandes como el gigante Goliat? ¿Qué experiencias, tuyas o de algún conocido, te han demostrado que Jehová nunca te abandonará? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este relato? ¿Por qué? Fin del artículo. ¿Aceptaría usted una visita? Aún en este mundo turbulento, el conocimiento bíblico exacto acerca de Dios, su reino y su maravilloso propósito para la humanidad puede hacerle feliz. Si desea más información o recibir en su hogar clases bíblicas gratuitas, póngase en contacto con los testigos de Jehová de su localidad. Escriba a la dirección apropiada de las que aparecen en la página 4 de la edición impresa o consulte nuestra página de internet www.watchtower.org. Fin de la revista.